me. Si te conviene, lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo que cómo fue. Debe tener ese fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito. Necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este viernes 12 de abril del 2019, nuestro último programa de Voz Universitaria desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, agradeciendo que nos haya acompañado durante toda esta semana de actividades. La feria aún no termina, concluye el domingo. Este fin de semana, el día domingo específicamente. Y bueno, agradecemos también a toda la gente que está acercado con nosotros a este set, desde luego a toda la producción, al equipo de trabajo, tanto aquí en la Feria Internacional del Libro, en el Complejo Deportivo Omega, como en Clavijero 24. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antulio. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Sí, en este último programa desde el Complejo Deportivo Omega, en la FILU 2019. Ha sido una experiencia maravillosa conocer a tanta gente, los expositores, los escritores, que nos han dado pues un panorama muy amplio de las realidades que compartimos Colombia y México. Sí, y también las realidades de muchas casas editoras. Exacto. Las realidades en muchas muchos aspectos, ya mencionabas a autores, expositores, pero también gente de editoriales, de universidades, uh-huh, gentes de medio de comunicación que están involucrados en todos estos procesos alrededor de la literatura, uh-huh, y de productos emanados de la misma, ¿no? Como la cinematografía, la música, la fotografía, todo lo que se ha presentado en esta Feria Internacional del Libro 2019 en Jalapa, Veracruz. Ojalá hayan disfrutado estas tardes de Voz Universitaria. Y bueno, también agradecemos mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros para obtener alguno de los libros, uh-huh, que nos han donado. Uh-huh. Queremos agradecer a la organización de la Feria Internacional del Libro, encabezado por Germán Martínez. Y también Alma Espinosa, desde sí, luego, importantísimo. Agradecemos mucho el trabajo que han realizado. Y desde luego, como comentábamos hace rato, el equipo que se encuentra aquí en la Feria Internacional del Libro, encabezado por Ernesto Colinot, coordinador del Departamento de Radio, Alan Vallejo, Daniel Urrutia, Aldo Camacho, nuestras compañeras de marketing, Eduardo Rodríguez, Jarbio, que también, uh-huh, ha estado con nosotros por aquí, a Paco Aragón y bueno, uh-huh, a todo el equipo, Brenda, que ha estado trabajando. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo, también a todas las personas que nos apoyan en Clavijero número 24. Y bueno, este, aunque es el último día, también tenemos programas especiales. A las 4 de la tarde estará Veracruz Tierra de Migrantes y a las 5 el último programa de Filumanía. De Filumanía y por la noche, en punto de las 20 horas, la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la cual tampoco se puede perder en este marco para concluir nuestra semana dentro de la Feria Internacional del Libro. Y el día de hoy tenemos regalos verdaderamente importantes, Brenda. Así es, estamos regalando, como es el último día y queremos que celebrar como se debe la fiesta de los libros de la Universidad Veracruzana, pues estamos regalando dos paquetes con 7 libros cada uno. Tenemos revistas, libros de la colección del CENTE, también tenemos, tenemos un montón de libros que regalar. Son dos paquetes con 7 libros y ustedes se lo pueden llevar. Solamente nos tienen que escribir a nuestro WhatsApp. Como saben, esta semana solamente podemos recibir mensajes de texto o de WhatsApp al 2281-040477, o también nos pueden escribir al enlace de la transmisión de Facebook y nos tienen que decir desde dónde nos escuchan y en qué ciudad nació Alexander von Humboldt. Debido a que también el foro académico está dedicado a Humboldt y todo su trabajo y toda la herencia en el campo de la ciencia. Y bueno, recordar que esta feria está en dos vertientes. Por un lado, efectivamente, la parte de Colombia. Y por otro lado, el foro académico estuvo dedicado a Alexander von Humboldt. Exacto. Entonces, bueno, ¿dónde nació? Y desde dónde nos están escuchando, mandar mensaje de texto o vía WhatsApp al 2281-040477. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos estaremos recibiendo sus mensajes y podrán participar por estos dos paquetes de libros y de revistas que hemos preparado para todos ustedes que nos escuchan por el 90.5 de FM, también de la señal en línea y para la gente que ha descargado nuestra aplicación y que nos puede escuchar en cualquier lugar donde lo desee para dispositivos móviles. Radio V lo puede descargar de manera gratuita. Vamos, si te parece, a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1813, José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco. Un día como hoy, pero de 1955, es una gran victoria contra la poliomielitis, pues se informa que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80% de los casos. Y un día como hoy de 1981, se lanza desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, la primera nave espacial reutilizable de la historia, el transbordador Columbia. Y bueno, tal como lo hemos escuchado durante las transmisiones de Voz Universitaria desde la FILU, continuamos escuchando los diferentes géneros musicales de Colombia. Hoy escuchamos el mapalé. Este baile nació como canto y danza de la labor de los pescadores que se realizaba acompañado de tambores como diversión en la noche después de terminar su jornada. Surgió en la costa del Caribe colombiano gracias a la influencia cultural de los africanos traficados como esclavos durante la conquista de América. Sigamos escuchando un poquito más de este género del Caribe colombiano. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de David Sandoval, les comentamos que el historiador francés Sergei Grusinski inauguró las actividades del Congreso Internacional 500 años de la conquista, irrupción española y la guerra mesoamericana con la conferencia La Conquista de México, Perspectiva Europea y Perspectiva Global. que se celebró en el Teatro JJ Herrera el pasado miércoles 10 de abril. El académico recordó que implica un desafío pensar lo que aconteció en 1519 y llamamos la conquista de México. Pero voy a tratar de pensar este acontecimiento como europeo y como ciudadano francés que experimenta, como todos ustedes, una globalización acelerada del mundo. Cuando pensamos en el siglo XVI, no solo debemos enfocarnos en España y México, en Europa y América, señaló. Debemos pensar este siglo con China, hoy en día uno de los interlocutores más poderosos y en poco tiempo será seguramente la potencia más importante del mundo. En su mensaje inaugural, Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, hizo referencia a la reciente solicitud de una disculpa pública de la corona española que solicitó el presidente de la República y cómo esto dio lugar a los sentimientos y vimos las expresiones que venían del corazón, que venían de la piel, de las entrañas. La conquista es un hecho que tenemos en el conocimiento y en la emoción. Por eso vale la pena encontrar estudiosos y pensar y volver a pensar lo que se ha dicho, señaló la rectora de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Y ya estamos aquí en la entrevista, tenemos en la mesa de Voz Universitaria a Guadalupe Cruz. Bienvenida. Gracias. Guadalupe, ella Gracias. Es tallerista y nos va a platicar sobre descubrir nuestro lado matemático. Bienvenida, muchas gracias. Así es, viene también con nosotros el ingeniero Arturo Toriz. Servidor, buenas tardes. Bienvenido, muchas ingeniero. Gracias a ustedes. Pues platíquenos un poquito sobre este taller, de qué se trata, cuándo lo van a dar, para quién está dirigido, platíquenos. Ok, bueno, pues ya dimos una parte el fin de semana pasado y este que viene también está cargado de muchas emociones matemáticas. Uh-huh. Vamos a tener un torneo de gato extremo, que es el gato tradicional, pero llevado a otro nivel. Y ya este es el tercer año que hacemos este torneo. Uh-huh. Y bueno, ya cada vez está más gente conociendo este nuevo juego. Uh-huh. De estrategia. El torneo va a ser el domingo, de 4 a 7, y a las 7 es la premiación. Perfecto. Tenemos también un concurso de mosaicos de Penrose, que tienen que venir a elaborar un mosaico el sábado y el domingo. Y la premiación es por Facebook, suben su foto y el que tenga más likes se va a ganar una beca. Okay. De un entrenamiento en matemáticas por un mes. Maravilloso. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar realmente todos los niños, jóvenes, adultos. Uh-huh. La idea es que tengan Facebook, obviamente para los pequeños, pues uh-huh. sería el Facebook de los papás, ¿no? Uh-huh. Y en el gato extremo realmente es un juego bien interesante porque pueden estar jugando los pequeñitos uh-huh. con ayuda de sus papás, obviamente. O sea, estamos hablando de que si son menores de, no sé, de 3 años, pues obviamente apenas están agarrando la onda, uh-huh. pero los papás pueden estar acompañándolos y la verdad se vuelve una dinámica bien interesante porque a veces hasta los pequeñitos le llegan a ganar a los grandes. ¿Eh? Eso es algo bien, bien interesante, ¿no? Se impone ahí la vivacidad uh-huh. del niño, ¿no? Entonces. Uh-huh. Las matemáticas están en todo, incluyendo los juegos. ¿Cómo ha sido la recepción de las diferentes generaciones el saber que el lenguaje matemático se encuentra prácticamente en todo lo que conocemos? Pues muy buena, ha sido una respuesta muy buena de toda la gente y efectivamente vienen niños desde 5 años, adultos, personas de la tercera edad y todos realmente sí descubren que, uno, que las matemáticas son mucho más que números. Uh-huh. Y otro, que todos pueden hacer matemáticas y que pueden equivocarse. Uh-huh. Se vale equivocarse y hacer muchos intentos. No tienes que hacerlo bien a la primera para ser bueno en matemáticas. Claro. Tienes que tener muchas oportunidades para uh-huh. poder resolver algo y lo que te hace bueno es que seas persistente. Por supuesto. Pues, por favor, repítenos lugar y hora para que asistan a este taller. Ok, pues aquí es en Filu Niños, sábado de 4 a 8 uh-huh. y domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias a Guadalupe Cruz y al ingeniero Arturo Turiz por habernos invitado al taller de descubriendo nuestro lado matemático. Correcto. Así es. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. De la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros Juliana Granados, quien viene de parte del stand de Colombia. Buenas tardes. Hola, Juliana, ¿cómo muchas estás? Gracias por la invitación. Bienvenida, gracias. Gracias a ti. Ayer pudimos darnos una vuelta por el stand de Colombia y vemos que traen mucho material de divulgación científica, sí. Mucho material que tiene que ver también con antropología, con ciencias sociales y humanidades. Cuéntanos qué más trae este stand. Sí, sí, como bien dices, nosotros trajimos una selección de libros editados por editoriales universitarias, uh-huh. que están asociadas a esta gran asociación que es la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias, y en esa medida lo que se trae pues es justamente productos de investigación en el marco de las facultades de cada una de las universidades. Entonces, claro, hay antropología, sociología, filosofía, derecho, pero también trajimos libros sobre ciencias básicas, matemáticas, biología, geometría. Uh-huh. Hay una oferta muy amplia para todo tipo de público también. Más o menos para que la gente se dé una idea y puedan venir al stand de Colombia, rangos económicos, ¿qué tal están? ¿Van a tener mañana venta nocturna? Sí, sí, hay una, pues la venta nocturna que se hace casi uh-huh. en todas las ferias, pero bueno, sobre los rangos de precios, pues sí hay libros costosos, pero también hay libros muy económicos, desde 100 pesos, 120 uh-huh. pesos, también hay otros que son colecciones muy grandes, como la de León de Greiff, que es un poeta colombiano, que sí ya cuesta 3.000, casi 4.000 claro. pesos, pero pues pensamos que hay para todo público, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay como un rango bastante amplio. También en el terreno de la comunicación y el periodismo trajeron muy buenos tomos. Sí, los viste. Sí, claro. Claro, pero fíjate que poco se han ido a buscar sobre comunicación y periodismo. Es de los pocos libros que hemos movido. No sé por qué, pero pues ya supongo que llegará gente. Pero sí, sobre todo traemos libros enfocados al periodismo de guerra, testimonios de guerra, pues porque estamos en medio de tratando de salir de un conflicto que duró mucho tiempo en nuestro país. Pero bueno, sí, claro que hay de comunicación y periodismo, sí. Por supuesto. ¿Qué tan difícil fue generar una selección para venir aquí? Sí, fue complicado porque a pesar de que es una universidad que tiene muchas facultades, pues siempre hay unas tendencias sobre los temas. Uh-huh. Entonces, por eso mismo quisimos traer muchas áreas temáticas para que se pudiera cubrir la mayor cantidad de público y que fuera satisfactorio para la compra de bibliotecas. Claro, claro. ¿Algunos convenios que tengan o que se estén estableciendo con tanto editoriales como con librerías mexicanas a partir de estos encuentros? Sí, pues fíjate que nuestros libros, los de ACEUC, que es como se llama la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias, estos libros los distribuimos acá a través de una librería que se llama Dijuris y está ubicada en Ciudad de México. Entonces se pueden conseguir acá, o sea, no es que los traigamos solo esta vez y ya nunca más los vuelvan a ver, sí se pueden conseguir. Y pues si pasan por el stand, allá con mucho gusto les indicamos dónde se pueden conseguir. Además hay editoriales prácticamente de toda la geografía colombiana, claro, de donde están ubicadas las universidades. Sí, de la costa, del centro del país, del sur del país, del oriente, del occidente, sí. La verdad es que por eso es una asociación muy importante, porque agrupa todas estas universidades colombianas. Claro. Digamos, en volumen, ¿cuáles son las universidades en Colombia que más están produciendo, no investigación, porque todas producen mucha investigación, pero que están produciendo material bibliográfico? Pues mira, de esta asociación hacen parte 63 universidades, de las cuales trajimos 57, o sea, es un buen número y es una muy buena oferta. Y claro, todas las universidades publican, pero pues al final las que traemos sí representan la mayoría de universidades. Muy bien. Perfecto. Invítanos de nuevo a visitar el stand de Colombia. Claro, yo creo que es importante que aprovechen este último fin de semana que ya vamos a estar acá, entonces sí quiero que todos los que nos están escuchando pues vengan, aprovechar que es gratuita la entrada, que hay un programa, el programa está siempre abierto, y que pasen por el stand de Colombia porque hay para todos los gustos, para todos los intereses, pues si no van a comprar igual pueden abrir el libro, leerlo un rato, sentarse, entonces vamos a estar muy complacidos de que puedan venir a vernos. Muy bien. Maravilloso. Juliana Granada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. A ustedes, muchas gracias, y a la Universidad Veracruzana por la invitación, porque han sido muy hospitalarios con nosotros. Muchas gracias. 2:25 p.m. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10:00 p.m. de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana. En el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. La entrevista. Dos de la tarde con 28 minutos en Voz Universitaria. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando por el 90.5 de FM y también por la señal en línea que estamos regalando dos paquetes de libros y de revistas para la persona, para las personas que nos manden un mensaje al 2281-040477, un mensaje de WhatsApp y un mensaje de SMS también podemos recibir, o que comenten debajo de la transmisión de Facebook en Radio UB. ¿En qué lugar nació Alexander von Humboldt y desde qué lugar nos están escuchando? Así es. Podrán participar hasta las 2 de la tarde con 50 minutos y buena parte de este paquete de libros, de estos dos paquetes de libros, una donación bastante importante que recibimos esta semana. Exactamente, recibimos una colección muy bonita, Consejos de Mentes Brillantes, de una colección del CENTE, y precisamente para platicar un poco del stand que existe aquí en la FILU, tenemos en la mesa de Voz Universitaria la doctora Imelda Infante, coordinadora del Consejo Editorial del CENTE y responsable de la participación del CENTE en esta FILU. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, qué linda. Buenas tardes a todo su auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes. Platíquenos un poco, ¿cómo fue este convenio para traer un stand del CENTE, poder difundir todo el conocimiento que se está generando desde ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, pues la Universidad Veracruzana nos distinguió con la invitación justamente para participar en esta 26ª edición que tienen ustedes de la Feria Internacional del Libro Universitario. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la primera ocasión en la que participamos, y en cuanto nos llegó la invitación, con gusto aceptamos porque pues el sindicato ha venido participando en diferentes ferias de libro, hay que decirlo. Tenemos algunos años, tal vez 6-7 años, que estamos participando en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Tenemos 3-4 años de estar participando en la Feria Internacional del Libro en Politécnico. Y también 3-4 años de estar participando en la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Y hay que decir, hace 2 años también participamos en la Feria Internacional del Libro en Lima, en Perú, porque México fue el país invitado. Y bueno, nos invitaron gobierno de la República y hasta allá fuimos. En lo personal me tocó allá presentar uno de mis títulos y un libro además de nuestra organización sindical. Entonces, venir aquí, venir a Jalapa, venir a Veracruz, estar en esta feria del conocimiento, del saber, de la cultura, pues ha sido muy gratificante. Entonces, en cuanto recibimos la invitación, insisto, de la Universidad Veracruzana, no dudamos, nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que justamente este día se encuentra aquí en esta ciudad y en un ratito más va a venir a visitar la FILU. Él inmediatamente nos dio indicaciones para que empezáramos a organizar todo y pudiéramos estar aquí en esta fiesta con ustedes. ¿Cuáles son las actividades que están realizando en este stand? Bueno, pues hay que decirlo, tenemos dos espacios. Un espacio físicamente dentro de este auditorio, que es el stand de la editorial del Magisterio Benito Juárez. Ahí es el, diríamos, la exhibición de los libros que la editorial del Magisterio tiene a bien imprimir, editar e imprimir. Pero además nos dieron la oportunidad de tener en el área del estacionamiento lo que para nosotros es el espacio del Ágora, y es donde realmente nuestros maestros y maestras de México tienen el escenario para compartir sus experiencias. Ahorita tenemos diferentes actividades, respondiendo a su pregunta. Tenemos, diríamos, dos actividades fundamentales. La primera es presentar las obras editoriales del Magisterio, que hay que decirlo, pasan por todo un proceso riguroso para llegar hasta acá. Esto pareciera, les digo yo, que es el final del caminito, pero no, aquí se abre en otro escenario. Entonces tenemos la presentación, que en este caso, en esta Feria Internacional del Libro Universitario, han sido 12 títulos del Fondo Editorial del Magisterio los que hemos presentado, y todos con registro ICBN, el registro internacional, y editados por la Editorial del Magisterio. Pero además estamos haciendo una innovación en esta feria, en donde le estamos dando el espacio, el escenario a los compañeros maestros que están frente a grupo, y yo ahí me siento muy complacida porque yo también soy maestra frente a grupo en una escuela normal. Entonces decidimos que todavía, para hacerlo más cercano y más accesible al maestro, cada una de las secciones sindicales del estado de Veracruz, que tiene el CENTE, la 32 y la 56, tuvieron a bien invitar a compañeros docentes que quisieron presentarnos aquí sus experiencias exitosas. Entonces han sido 18 experiencias exitosas y 12 libros, además de 3 talleres y una conferencia. Maravilloso. Por favor, recuérdenos, invítenos a visitar el stand. Por supuesto. Estamos a partir de las 10 de la mañana todos los días hasta las 8 de la noche. Tenemos presentaciones de libros, tenemos la presentación de obras exitosas de los maestros que están frente a grupo del estado de Veracruz. Tenemos talleres y tenemos además conferencias magistrales. Entonces, están invitados todos para que vengan. Además, que está la exposición permanente de 70 títulos que tiene el Fondo Editorial del Magisterio. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Imelda Infante, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. Dos de la tarde con 36 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros Odón Islas, que viene con el stand de Nirvana Libros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre Nirvana Libros. Bueno, Nirvana Libros es una distribuidora de material español. Sus principales sellos editoriales que manejamos son Editorial Kairos, Editorial Sirio y Editorial Obelisco. Muy bien, ¿cuáles son algunos de los autores que están presentando para esta Feria Internacional del Libro? Bueno, nosotros manejamos temas importantes como son la psicología, lo que es estudios sobre religiones, salud alternativa, Y entre autores, por ejemplo, en psicología tenemos un Abraham Maslow, que es uno de los principales en la psicología humanista. Manejamos a Stanislav Grof, que tiene que ver con la psicología transpersonal. Manejamos a otros autores importantes. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en esta Feria Internacional y qué es lo que vamos a tener mañana en la venta nocturna? Bueno, nosotros como cuestión de ferias, siempre manejamos un 20% de descuento desde el primer día, que es lo que encuentran con nosotros. Y tenemos, como les decía, temáticas importantes, ¿no? Como son las que ya había mencionado. Dentro de lo que manejamos también está la cuestión que está ahorita en boga, que es el mindfulness, que tiene que ver con la meditación, con estar en el aquí y en el ahora. Es uno de los fuertes de nosotros, el mindfulness. Además de encontrarlos aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario, que bueno, termina este domingo, ¿dónde más podemos encontrar los libros de Nirvana? Bueno, aquí en la ciudad de Jalapa, el distribuidor que tiene mayor contenido de nosotros es Librería Rayuela. Y por cuestión a nivel nacional, pues en las principales librerías. Perfecto. ¿Cuál ha sido su experiencia como Nirvana en esta Feria Internacional del Libro aquí en Jalapa este año? Muy agradable. Jalapa es una ciudad donde realmente tenemos bastante público y la gente como que siente todavía el deseo y el gusto por la lectura. Entonces siempre resulta placentero estar por acá. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera, para invitarnos a todas las personas que nos están escuchando, que vengan a la Feria Internacional del Libro y busquen el stand de Nirvana, ¿dónde están? ¿Cómo los ubican? Bueno, nuestro stand es el número 96, estamos frente a lo que es el escenario y también contamos con un stand en el área infantil, donde encontrarán el sello Picarona, que se dedica a infundir valores en los pequeños. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias Odón Islas por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria y bueno, esperando que los visiten esta tarde. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a los deportes y regresamos a Voz Universitaria. Deportes. Estamos aquí en Voz Universitaria, ya el último día de transmisión directamente en la FILU y ha llegado el momento, Antulio, que todos esperaban. Estamos, profe Aniel Ortiz, buenas tardes, ¿cómo está? Brenda, Antulio, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos de nueva cuenta aquí en Voz Universitaria, dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario dedicada a Colombia. Ahorita voy a platicar algo que me encontré ahí, que nuestro amigo Aldo Camacho estaba buscando que si había algunos nombres de la América, no hay ninguno. No existen. Esta tarde está con nosotros el maestro Jorge Samuel Chávez Guiot. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Con un tema sumamente importante y también le damos la bienvenida a Abril Mora. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Bienvenida. Y a Priscila Maitret, ¿cómo estás, Priscila? Hola, bien, gracias. Bueno, ellas van a representar a los halcones de la Universidad Veracruzana, lo que corresponde a la situación del rugby. Pero me encontré, de entre todos los textos que están dedicados a la actividad deportiva, uno que dice 100 genios del balón, está escrito por Alberto Lati, tiene gráficas de César Moreno y son los mejores, según Alberto Lati, los mejores 100 figuras de la actividad del fútbol que están metidos. No conté ninguno de la América, pero sí conté uno de los Pumas, dice Germán Martínez Aceves, con quien platicamos hace un momento. Dice, bueno, Puma de corazón. No es Puma, ya Hugo Sánchez, pero esa creció con ellos, estuvo ahí incluso dirigiéndolos. Así es de que tranquilo para mi compañero Aldo. Después de su grandioso trofeo de la Copa MX ante los Guerreros, no lo pudo realizar. Y platicamos con la situación de lo que es el empoderamiento de las mujeres. ¿Algunas mujeres que recuerde usted con la situación del deporte, que hayan escrito historia? Bueno, además de Soraya. Bueno, pues Soraya es la número uno en la situación, la primera medallista que empieza, tiene medalla de oro en cine 2000, ¿no? Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela. Que también estuvo corriendo en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Está también Paola Espinosa y Alejandra Orozco. Exacto. Pero también las mujeres en el rugby han escrito su historia. Y creo que nos han ganado en este apartado. No sé cómo les vamos a ganar. Porque en la historia del rugby mexicano fue el primer equipo antes que los hombres de llegar a un campeonato mundial. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Ariel. Así es. Fueron primero las damas las que llegaron a un campeonato mundial y pues representaron dignamente al país en el evento. ¿Y eso cómo se logró? ¿Con qué promoción se realizó la actividad de poder establecer que las mujeres llegaran primero a un campeonato mundial antes que los varones? No es que se tenga que limitar algo. No exactamente, pero bueno, en esa ocasión surgió primero la parte con las mujeres y pues bueno, esperemos que este año también con las chicas nosotros podamos destacar en el nacional. Ayer platicábamos con la situación del Tocho. Esto, si no me equivoco, la integrar un equipo de rugby en Halcones de la Universidad Veracruzana en la rama femenil fue un poco más limitado para poderlo integrar. Sí, fue un poquito más complicado, Ariel. Fíjate que pues no es fácil encontrar chicas que les interese jugar el rugby, ya que es un deporte de mucho contacto. Y a la mayoría de las chicas no les atrae tanto esa parte, ¿no? Pero afortunadamente nos topamos con chicas que cuentan con las capacidades, tanto físicas como cognitivas, para poder realizar este deporte. Además de que algunas ya llevan varios años de experiencia. Y bueno, logramos conformar un equipo. Ahorita está un poco dividido entre la experiencia y la novatez, porque pues también tuvimos varias bajas en cuestión de los lineamientos que te pone Conde, ¿no? En la edad, en la parte de lo académico. Entonces se vio reducido un poco, entonces ahí donde tuvimos que echar mano de las novatas. Y tenemos ahí un grupo un tanto dividido, pero esperemos que pueda realizarse un buen papel allá en Mérida. No todas las instituciones de educación superior se dan a la tarea de conformar este tipo de conjuntos. No, muestra de ello fue en la etapa regional en la que pasamos directo, ya que solo había representativos por parte de la Ibero Puebla y de nosotros, de la Universidad Veracruzana, y pues al solo ser dos equipos pasamos de manera directa, pero en el norte también hay buena participación, en el centro hay equipos muy fuertes, Tigres, Pumas, la misma Ibero, son equipos que ya participaron también el año pasado en el torneo de exhibición que organizó Conde y son instituciones a tomar en cuenta, además de que participan en la primera división de rugby de la federación, entonces son equipos que ya tienen muchos años de venir trabajando en el rugby y nosotros pues este año conformamos la selección y esperemos que como te decía ayer con el Tocho, que es la primera generación que va a participar oficial, esperemos que esto sea una iniciativa para los chicos y chicas de la Universidad Veracruzana querer participar en este deporte. Y su cita la tienen en mayo. Abril, ¿cómo tomaste la determinación de participar en esta modalidad deportiva? Bueno, yo ya tenía experiencia antes, ya había jugado un poco. El año pasado estuve igual en la selección de Tocho, pero este año ya lamentablemente no se pudo llevar esa selección, pero pues aquí estoy en rugby con todas las ganas. Pero el rugby es de mayor contacto, ¿no? Sí, mayor muchísimo exigencia. Más, sí. Y cuando empezaste a practicar, ¿qué dijiste? Voy con todo. Sí, como que al principio un poco de miedo por sentir el golpe, pero una vez que te acostumbras ya no se siente. ¿Hay un fan que dice que el rugby se juega como un deporte de caballeros, algo así por el estilo? Sí, es, ¿cómo te puedo explicar? Es, a pesar de que hay mucho contacto, es, como dices, hay mucha caballerosidad, es muy legal la forma en golpear, no vas con mala hazaña de lastimar al rival. Además de que el mismo reglamento te protege de que el tacleo debe ser solamente del pecho hacia abajo. No puedes taclear, hacer un tacleo alto, como se le llama, porque es ahí donde sí puedes provocar una lesión tanto al rival o incluso a ti mismo. Entonces, por eso es que se dice que es de caballeros, porque hay que cuidar tanto la integridad física del rival como la propia. Pero al ser un contacto se suma nuestra masa muscular contra el oponente y la situación de protección del equipo no es basta en este sentido, Priscila. Pues no, o sea, se supone que por eso tenemos un entrenamiento previo para fortalecernos, ¿no? Estar de acuerdo que nosotros contactamos, pero también nos contactan y pues... Yo creo que es mucha cuestión de mentalidad y pues de respeto hacia los jugadores que tienes de frente, porque no vas por ellos o a lastimarlos, sino vas a defender tu balón y a tu equipo, que son como tus hermanas. Entonces, pues es mucha fuerza mental y pues física para jugar. En algunos países, aquí no que haya llegado al momento de que este deporte se convierte prácticamente como una religión, vaya, se convierte hasta como un símbolo. En Nueva Zelanda, por ejemplo. Y incluso... tema de películas en Sudáfrica ha sido una situación de inspiración y de motivación extraordinaria. ¿Qué te brinda a ti la situación del rugby? Pues la verdad, cuando lo conocí yo jugaba a otros deportes y una vez que compartí el campo con todas las compañeras, pues compartíamos mucho, porque si yo iba y pegaba, la otra iba y me defendía. Entonces era hermandad y pues era dar la cara por todo un equipo que iba a dar la cara por ti. Te deja mucha unión y mucho respeto. Es de muchos valores a pesar de lo agresivo que aparenta ser. Y ahora viene el compromiso del evento nacional en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Qué observas allá del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana? ¿Cómo les va a ir? Pues mira, como dice el coach, hay un porcentaje de novatas y otro porcentaje de jugadoras que ya tenemos experiencia en algún punto de nuestra vida. Entonces, yo creo que nos va a ayudar, podemos obtener buenos resultados porque las novatas tienen muchas ganas y pues nosotras con experiencia más sus ganas y las nuestras podemos dar buenos resultados. Aquí estamos en la Feria del Libro de abril. Hay muchos libros dedicados al físico-constructivismo, hay varios ahí para el fútbol, hay para el baloncesto, pero no vi uno de rugby. Pues ya deberían hacer uno, podríamos hacerlo nosotros. ¿Tendrán que escribir la historia a las Halcones de la Universidad de Arcana para hacer uno de ellos? Pues esperemos que de aquí sirva para poder hacer hasta una película para nosotros mismos, ¿no? Como Jamaica bajo cero, ahora lo vamos a hacer como con las halconas a 35 grados de Mérida. Así vamos a estar. ¿En qué complejo deportivo van a estar participando allá en Mérida? Aún no se especifica la sede, ha habido todavía algunos cambios en el cronograma por los deportes que van a estar al mismo tiempo, pero esperemos que ya regresando de vacaciones de Semana Santa tengamos nuestra sede lista. A diferencia de lo que está ocurriendo con otras modalidades deportivas de la Universidad Veracruzana, ¿vendrá más adelante la implementación de alguna escuela inicial de rugby para quien está en bachillerato, inclusive en secundaria? Eso es la idea que tenemos, trabajar, porque si queremos crecer en este deporte en la universidad, tenemos que empezar a formar jugadores, no esperar a que otros los hagan y que lleguen a nosotros. Nosotros empezarlos a trabajar desde edades pequeñas para que también ellos vayan sintiendo los colores de la universidad, sepan lo que es representar el escudo de la UB desde niños, y cuando lleguen a la universidad sean jóvenes comprometidos, jugadores que sabemos que van a dar el 100%. Que bueno, este año el equipo que se conjuntó, tanto femenil como varonil, todos están en el compromiso y están en la disposición de representarlo y hacer el mejor papel. Pero como dices, si queremos crecer, necesitamos implementar nuevos proyectos para que los jóvenes, desde la secundaria, primaria, incluso ya se está impartiendo el rugby como parte de la educación física en la nivel preescolar. Ya hay una liga que obviamente no es de contacto, solamente es para niños de kinder, y tomar de ahí que los niños les empiece a gustar este deporte que prácticamente se está dando a conocer aquí en México, para que cuando lleguen a una edad de adolescentes ya lo puedan practicar mejor y tenerlos ya listos para la universidad cuando lleguen al nivel superior. Además hay una situación con la actividad preescolar, que juegan sus tiempos y un tiempo extra es dedicado a la convivencia entre los dos equipos. Así es, también en el rugby, en el 15, se llama tercer tiempo, que es cuando ya termina el partido, obviamente, después de las dos mitades, y después los dos equipos llegan a algún lugar a convivir. A eso se le llama tercer tiempo, y es lo que se busca con esas prácticas, es la unión, a pesar de ser dos equipos rivales. Después de eso, después del partido, pues conjuntarnos e intercambiar puntos de vista y, por qué no, hacer amistades, que es lo mejor que te puede dejar el deporte. En Nueva Zelanda hay un ritual anterior que no es muy amistoso, que digamos. Pues sí, tienen la jaca. Son también costumbres que aquí en México se implementan a veces antes del partido. Obviamente es una... copiamos, ¿no?, la cultura neozelandesa, pero sí, también es parte de un espectáculo que brinda el rugby. Pero esperemos que para la Universidad de Mérida ya tengamos también nosotros listo nuestra jaca. Muy bien, pues enhorabuena para el asunto. Ahí señalaba el maestro de la situación de que Conde está pidiendo la vinculación tanto del deporte como de la cuestión académica. ¿Nos pueden platicar en qué facultad están rápidamente y en qué semestre? Yo estoy en la Facultad de Odontología en octavo semestre. Y muy yo bien. En Administración en sexto. Pues éxito para Mérida, maestro. Que haya éxito y que nos platiquen, gracias, después cómo les fue en esta cita nacional. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Tendencia en redes. Y las tendencias de esta tarde: Jorge Ramos confronta a AMLO por homicidios y libertad de expresión. También Lando, el personaje de Star Wars, hace su aparición en la próxima entrega de la saga. Y bueno, Twitter, para todas las personas que estaban preocupadas, Twitter presentó problemas de acceso para los usuarios el día de hoy, así es que no se preocupen, no son ustedes, es Twitter la plataforma. Sí, en algunas horas de la mañana tuvo algunos problemas. Dos ganadores, David González y Suriel Martínez, pueden pasar en el transcurso de la tarde hasta las 6 el día de hoy, y si no, vía WhatsApp nos comunicaremos con ustedes, claro, para informarles en dónde pueden recoger sus paquetes. Agradecemos mucho su atención durante esta semana de Filu en Jalapa, y nos encontramos pues después de esta semana de vacaciones ya en Clavijero 24. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, agradecemos a todo el equipo que hace posible estas emisiones desde el Complejo Deportivo Omega, encabezados por Ernesto Colinot, Alan Hernández Vallejo, Daniel Urrutia, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez, el equipo de marketing que nos acompaña, que está por aquí también. Pendiente de todo el quehacer de Voz Universitaria y de todos los programas que emite nuestra radio para todos ustedes desde la Filu. Brenda. Así es, muchas gracias a nuestros compañeros en Clavijero número 24 que estuvieron al pendiente y apoyándonos con todo lo necesario, y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos durante esta semana. No se despeguen de su radio, tenemos más programas especiales. Hoy terminamos con Filumanía por 2, así es que quédense, tenemos más regalos. Veracruz Tierra de Migrantes. Y a las 20:20 horas, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un gusto estar con ustedes esta semana de Filu desde el Complejo Deportivo Omega. Nos encontramos. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. En el lugar fue el tiempo preciso en que tenías que aparecer. Yo quería hablar de algo, platicar. Fuiste tú quien quiso a mi tristeza respaldar. Ni antes ni después fuiste tú quien fue. ¿Quién me dio el respiro que otra vez la hizo flotar. Por primera vez me sentí morir. Con el agua al cuello me encontraste, me salvaste justo ni antes ni después. Mira que pensé que yo no iba a sortear este oscuro pozo donde un día me caí. Nada vi en mí, ya ni en mí creí, pero tu presencia se hizo ni antes ni después. Ni antes ni después me llegó otra vez ese mar de estrellas que tu amor hizo brillar. Déjame atrapar un rayo de luz para así pagarte la presencia de tu beso justo ni antes ni después. Nada había en mí, ya ni en mí creí, pero tu presencia se hizo ni antes ni después. Ni antes ni después me llegó otra vez ese mar de estrellas que tu amor hizo brillar. Déjame atrapar un así pagarte la presencia de tu beso justo ni antes ni después.